Muy importante a la hora del posicionamiento es que el paciente se encuentre cerca nuestro. Como dice Filip, el nudo de la corbata tiene que caer justo en la zona a tratar. ¿Vale? En este caso, como estamos haciendo el testing de la rodilla, los brazos están estirados. Nosotros estamos cómodos, bien posicionados, y el paciente está totalmente estirado. No tenemos que hacer ninguna tensión, o sea, hacemos tensión, pero no tenemos los dedos así, ¿vale? Para poder evaluar esa articulación. Si hacemos mucha tensión en nuestras manos, no notaremos nada. Así que colocarnos bien y ya tenemos. Y sentir lo que el movimiento. Vale. Necesito un poco más. Sí, vale, necesito una toalla. Voy a hacer un poco. Voy a saltar todas las diapositivas, ¿vale? Hasta todo el testing analítico la voy a hacer seguido, ¿vale? Para que veáis y. Vale. Nosotros tenemos que posicionar, como hemos dicho, la corbata tiene que estar justo en la articulación a tratar, ¿no? Muy importante la camilla, si tenéis una camilla de estas que sube y baja, mejor, ¿vale? Para colocaros. En esta estoy un poco incómoda y no llevo como. Vale, importante, nuestra rodilla está por debajo del bombo popliteo para relajar toda esta musculatura posterior. La rodilla está paralela a la camilla y nosotros aquí, encima de nuestra articulación a tratar. La mano cefálica la colocamos por encima de los maleolos, sin tensión, ¿vale? Y lo que hacemos es compactar el calcáneo contra las clavas, ¿vale? Para que solo haya el movimiento de la tibio peroneal clavina. Vale. A ver, una pregunta. ¿Qué movimientos hay? Anterior y posterior, ¿no? Vale. Lo que hacemos es, si... Vale, en este caso está anterior bloqueado. Si queremos tratar, ¿cómo lo haríamos? Más posterior. Posteriorizando, ¿no? Lo que hacemos es, compactando el calcáneo, mantenemos y vamos lentamente hacia abajo, acompañando el movimiento. Hay como un pequeño bloqueo. Miramos si podemos ir un poquito más y si no, nos mantenemos en esa posición. Notamos dos topes. ¿Vale? Y volvemos a traer a la posición neutra, sin soltar. ¿Vale? Y testamos si hemos ganado en anterior. Y miramos. Y hacia abajo. ¿Vale? Ya está. Vemos. Vale, pasamos a la subclavalina. Esta ocasión, la mano cefálica bloquea los maleolos, ¿vale? Y gracias a nuestro antebrazo, colocamos el pie a 90 grados, ¿vale? El movimiento, el antebrazo está solo de apoyo, no hacemos el movimiento con el antebrazo, ¿vale? Lo hacemos gracias a nuestro hombro. ¿Cuál sería el movimiento hacia aquí? Pronosupinación. Vale. Muy bien, chicos. Otra relación. Y hacemos. Pronación. Vale, yo noto que la pronación va más bloqueada. ¿Qué haríamos? Iríamos en supinación. Entonces, vamos poquito a poco. Hacemos los dos topes típicos. Y sin soltar, volvemos otra vez a la posición en la boca para detectar hacia donde no iba. ¿Vale? También habíamos dicho que teníamos. Tenemos traslación interna y traslación externa en la misma posición. Hacéis una o otra, ¿vale? Bloqueando, hacemos traslación interna y traslación externa. ¿Vale? Si no va hacia exterior, haremos hacia interior en la terapia de dolor. Esto es. Con las formalidades. Acordaros bien. El pie a 90 grados y la mano cefálica bloquea la articulación anterior. ¿Vale? En la subacromial. Sí, se puede hacer una u otra, la que quieras. Pero en esta articulación tenemos otra manera más rápida de tratar. ¿Qué haríamos? Saturación. Eso es, sería la saturación. Entonces, vale, vamos. Si queremos hacer más rápidamente y nos vemos cómodos para hacer la saturación, lo que vamos a hacer es localizar a nivel de la mitad del cuello del astrágalo, localizamos y ponemos los dos pulgares uno encima del otro. Nos dejamos ir con los tejidos y soltamos rápidamente. Lo importante de la saturación es eso, que tengamos que soltar rápidamente, como si nos quemara algo, ¿vale? Porque si lo hacemos así rápidamente, provocamos una vibración debajo de él, ¿vale? Vale. Una vez así, ahora hacemos a nivel de chopar. Chopar. Con la mano cefálica bloqueamos la subastragalina, ¿no? La bloqueamos. Entonces, para chocar la mano cefálica, bloqueamos debajo de los maleolos, como está aquí. Y el índice de la mano podal va a ir al escafoides y el otro al cuboides. Las dos manos pegaditas hacen. ¿Qué hacen? Siempre la mano cefálica tiene que estar bloqueada, acordaros, ¿eh? O sea, la que hace el movimiento es la podal. Vale. Si no va en pronación, ¿qué haríamos? Muy bien. Luego estaría la escapocuneana. Le he hecho un poco más desde aquí, desde chopar, el dedo índice, este de aquí, lo avanzamos de un poquitín, situándolo en la primera fila, ¿vale? Manteniendo esta posición, la mano cefálica se va a colocar justo detrás del índice de la mano podal, ¿vale? Y así pegadito, la mano cefálica bloquea y la otra hace movimiento, que sería la pronosupinación. Si la supinación está bloqueada, hacemos una pronación. Pero también se puede hacer al tratamiento. Saturamos la segunda cuña. La localizamos. Si sabemos bien, pues podemos. Es el puntito que más sobresale del dorso. Y si no lo vemos muy claro, podemos hacer desde la diástesis del segundo, seguir toda la diástesis y pasamos la base y ahí encontramos el segundo, la segunda línea. Entonces hacemos lo mismo, un pulgar encima del otro, nos dejamos llevar y saturamos y soltamos rápidamente para poder hacer la cara. Y siempre verificamos la articulación. Luego pasamos a discar. Ponemos la mano rodada en la posición cicloide del pulgar y el índice en la primera base. Y la mano cefálica bloquea la articulación anterior y bien pegadita. Entonces, y hacemos lo mismo, la pronosupinación. Si hacemos un yon, hacemos en el sentido en el que va, ¿vale? Y lo mismo. Para la suya metatarsiana, bloqueamos la cuña con el dedo pulgar y con los que están abajo es como de apoyo, ¿vale? Y lo que hacemos es trasladar, bloqueando esto, trasladamos en un tercio de la diástima meta, trasladamos hacia arriba y hacia abajo. Y lo mismo, si hacemos un jump, si no va hacia arriba, ¿qué haríamos? Vamos hacia abajo. Y viceversa. Si hacemos la articulación metatarsofalángica, bloqueamos la primera cabeza, hacemos una tracción y trasladamos el meta respecto al meta. Trasladamos la falange respecto al meta. Entonces hacemos traslación hacia arriba, hacia abajo, rotación interna, rotación externa, rotación interna y rotación externa. Y si no va de un lado, pues hacemos el inverso, ¿vale? Y ya está. Vale, me ha dicho, hay dos técnicas, la que hemos enseñado el otro día y la que me acaba de comentar de Bonito, ¿vale? En Chopar, sabéis que está su astragalina, podemos disociarla en dos puntos y podemos hacer una saturación, ¿vale? Una de las ideas es que si no va hacia adentro, saturaríamos el escafoides, ¿vale? Si no va hacia afuera, el movimiento, haríamos uvoides, la saturación. Vale. Os voy a enseñar las saturaciones posibles. Primeramente, si no va para adentro, sería saturar el escafoide. Entonces, hacemos lo mismo. Tenemos que tener un apoyo plano de pie para que realicemos mejor la saturación. Entonces, nos dejamos ir y soltamos, ¿vale? Y lo mismo con el cuboides. Ponemos el pie un poco torcido para que nos haga de contrapollo y detrás de la esquiloide se encuentra el cuboides, ¿no? Y lo mismo, saturamos. Esto sería una de las opciones. Pero también podemos hacer, como ha dicho Devonik, es hacer los cortes. Vale, podemos hacer manteniendo el apoyo del escafoides, hacer la compresión analítica para ver si relaja. Es otra nueva manera, ¿eh? O sea, apoyamos, es reintegrar el escafoides. Vale. Como no estamos muy seguros o no estamos de acuerdo en que hagamos la saturación en el que por donde no va. Esto es una segunda manera de poderlo hacerlo, entonces, para verificar, básicamente. Entonces, integrando lo que es el escafoides, vemos si al hacer la compresión de la articulación mejora. ¿Vale? O lo mismo con el cuboides, apoyamos en el cuboides y hacemos una compresión. Y así estamos seguros de lo que vamos a hacer. Eso es. Porque no estamos muy de acuerdo, ni Filip, ni nosotros, ni nadie. Vale. Y si mejora saturar, ¿no? ¿El qué? Si mejora, la saturación. Eso es, hacemos la saturación en este sitio. En el que mejore, ¿no? Eso es, en el que libere. ¿Vale? Pues nada, hacemos la práctica. Venga. Una pregunta. Sí. Lo único ha sido las saturaciones has hecho de la sopa escarabina, de la segunda uña para sopar. Ya está, no hay más. Y está puedes coger para sopar y luego está la sopa para... La segunda uña está en el USB, pero no está instalado. Está ahí, sí. Cerca, cerca. Un cable más largo. Puente de eso. Se puede charlar la segunda y tercera uña también. En esta uña coge todas aquí. Y luego está para chopas, está escapo y escumoides. Y luego está en la mitad del cuello vascado, que sería para la tibioperonea escarabina y la subascarabina. Están las dos. ¿Vale? La